Hola. José Mazón. José Mazón. José Mazón. Hernán Fachado. Ricardo Romero. Gonzalo Fernández. Somos Rebeldes Estereotipos. Creo esto, que hay que articular una oración para el avance, por lo menos. Hola. Creo que es la actividad que más tiempo he desarrollado en mi vida. Sí, coincido, lo mismo sí. Me pasa, ¿eh? 9 años consecutivos, ininterrumpidos, con idas y vueltas, con vaivenes, pero firmes. Yo que me considero una persona muy poco consecuente con mis emprendimientos, no suelo tener continuidad, me aburro rápido, digo, al final no era lo que pensaba. Esta cosa es como que va a contramano de esa cualidad mía, cosa que me pone contento porque digo, no, en una cosa soy consecuente y está bien que así sea, que es este encuentro de amigos que tenemos adelante de este coso gris que nos hace hablar más fuerte. Pero, digamos, me parece que eso que vos decís, que yo no soy muy, muy constante quizás con las cosas que hago, tiene que ver en un punto en esto, ¿no? Que este programa no fue lo mismo siempre. Digamos, yo ahora hago memoria de los primeros programas allá por 2004. Febrero del 2004. Y eran horribles. Bueno, no es que esto sea una maravilla, no es que seamos... Claro, que seamos Pipo Mancilla. Claro, no. Pero aquellas cosas eran muy inaudibles. A ver, para repasar un poco. Crecimos, algunos tienen 3 décadas, otros estamos a punto de tenerlas. Engordamos, no salieron canas. Yo tengo como 45 canas en mi cabeza. ¿Las conté? Sí, las contó mi novia y me puso deprimido. No, pero no importa. O sea, están coquetas, las canas le quedan bien. Bueno, pero digo, ha cambiado, ha mutado nuestro quehacer cotidiano, nuestra vida, y Rebeldes continúa. Y va mejorando, y le van agregando cositas los Rebeldes a medida que pasa el tiempo, agregando integrantes, agregando... contenidos no autorizados. Hemos pasado de un programa tradicional a un programa completamente liberado, con música que puedes descargar sin sentirte un delincuente, con contenidos que puedes compartir libremente y que nos hace ser uno de los pocos programas que tiene esa condición. Esa es la esencia de Rebeldes Estereotipos en este año 2012. En su novena temporada. En su novena temporada, cultura libre, música libre. Le damos la bienvenida a Etienne, nueva incorporación de Etienne Baigorri, una productora. Nueva incorporación es como una redundancia. Claro. Incorporación. Sí. De eso, bienvenida a Etienne. Está del otro lado del vidrio junto a Leandro, que nos va a acompañar en la operación técnica, hará que nosotros salgamos al aire de manera óptima. Y también, durante el verano, durante estos 3 meses y medio sin programas, pasaron muchas cosas. Sí. Pasaron de todo, 2 meses y medio sin programa. Pasó muchísima información abajo del río y tenemos que repasarla. Sería interesante poder repasarla. Adelante. Y el juez que interviene en la causa por la muerte del gobernador Carlos Soria en la provincia de Río Negro a raíz de haber recibido un disparo en la madrugada del primer día del año ha imputado a una única persona de esto responsable de la muerte de Soria, a su mujer Susana Freidos, quien no va a declarar por ahora por encontrarse perturbada emocionalmente. Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, rechaza el traspaso de los subterráneos. Mauricio Macri lo confirmó hace minutos a través de una conferencia de prensa. Dijo que el proceso de transferencia de los subtes permanecerá suspendido a la espera de un cambio de actitud del gobierno nacional. Por conferencia de prensa me quisieron devolver los subtes. También Macri adelantó que la potestad tarifaria y la seguridad volverán a estar en manos del Poder Ejecutivo Nacional, y que cualquier cosa que pase a partir de mañana es responsabilidad de la ministra Nilda Garré. Se mostró frustrado y reclamó también obras desde el gobierno nacional. Hay malas noticias para Tomás Escobar. ¿Quién es Tomás Escobar? Es el fundador de Curbana.tv, que tiene tan solo 22 años. Tomás Escobar hoy recibió la triste noticia que el fiscal general Ricardo Sáenz impulsó una acción penal. Esta acción penal es producto de la investigación iniciada por la denuncia de empresas gigantes como Fox, Disney, Paramount, Columbia, Universal y Warner Brothers, a la que se sumó también Telefe. El pasado 22 de diciembre, durante la realización de estudios médicos de control efectuados, rutinarios, a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se detectó la existencia de un carcinoma papilar en el lóbulo derecho de la glándula tiroides. Para el tratamiento de la misma se realizará una intervención quirúrgica. Habiéndose completado durante esta jornada la realización de estudios prequirúrgicos correspondientes, se programó la intervención para el miércoles 4 de enero en el Hospital Austral. Cristina Fernández de Kirchner ha recibido el alta médica después de que el análisis clínico descartara la existencia de cáncer en la glándula tiroidea que le fue extirpada el miércoles pasado. Reunión de la CGT. Volvió Moyano con reclamos al gobierno. El titular de la CGT envió una carta al Ministerio de Trabajo en la que insiste con una nueva suba del tope mínimo no imponible. También exigió una suba del salario mínimo vital y móvil. Bloqueo de buques a Malvinas se extiende a todo el Mercosur, así como también se impedirá el ingreso de buques sorprendidos con la bandera de la isla. Durante el día de hoy, esta decisión será aprobada mediante un texto. Además, será firmada por los presidentes de la cumbre. Caso Chicone. Vudú no pidió levantar la quiebra. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, afirmó que no fue Amado Vudú quien gestionó ni pidió el levantamiento de la quiebra de la calcográfica Chicone. Nos vamos a Tucumán, a la sala de audiencias, donde continúan, por supuesto, los preparativos para lo que será el inicio de la primera jornada del juicio por la desaparición de Marita Verón. Se espera que durante al menos 3 meses pasarán más de 100 testigos que contarán su verdad, lo que han visto, lo que saben acerca de Marita Verón, que ya lleva desaparecida 10 años. Entre los testigos hay 24 jóvenes que fueron, bueno, sometidas por las redes de trata y que de alguna manera fueron liberadas gracias a la investigación y a la valentía de una mamá, la mamá de Marita Verón. Estamos acá para repudiar la represión que tuvo lugar en el día de ayer en Catamarca. Todos los compañeros que estaban defendiendo el camino que da a la lumbrera en Belén y que fueron violentamente reprimidos por el gobierno de Catamarca, de Corpachi, que es un gobierno que responde al Frente para la Victoria, que muestra su verdadera cara. Para defender a la mega minería no tienen ningún escrúpulo en declarar una represión brutal hacia niños. Había más de 30 detenidos que tuvimos que, hasta altas horas de la noche, averiguar en dónde estaban, porque en algunos casos directamente parecían desapariciones de compañeros. El Nevado del Famatina es su fuente de vida, es su fuente de alimentarse y de todo. Por eso sería muy feo que lo toquen, aparte de ser un lugar muy hermoso, muy recomendable y no tan conocido. El oro no vale nada. ¿De qué se van a alimentar el día de mañana? Le contaminan el agua. ¿Con qué van a cosechar? Nos encontramos en la estación de Once, el lugar que fue el centro, el epicentro de la tragedia, de la mayor catástrofe hasta el momento de los accidentes ferroviarios, dejando un saldo de 50 muertos y al menos 703 heridos. Las novedades por el día de hoy, en estas horas, es que el juez Bonadío, quien lleva la causa de este accidente fatal, es que ordenó una junta de peritos para esclarecer todo lo que ha sucedido en las primeras horas de ayer hasta el momento. El único implicado es el motorman, quien se le va a desarrollar en estos momentos un test de alcoholemia y, bueno, se le estarán practicando distintas pericias psicológicas. Siguen en estos momentos los familiares deambulando de alguna manera por la morgue judicial y por los distintos hospitales, tratando de buscar a sus seres queridos y a sus familiares que, bueno, tuvieron la desgracia en algunas circunstancias de poder viajar ayer a la mañana en la línea de Sarmiento. Así que por el momento estaremos viendo cómo se desarrollan la investigación y qué es lo que ocurrirá con todas estas personas que han quedado implicadas en el accidente y que están alojadas en los hospitales. Murió Luis Alberto Spinetta, el emblemático músico de 62 años, falleció tras luchar contra un cáncer de pulmón diagnosticado el año pasado. Luis Alberto Spinetta, uno de los mayores referentes del rock nacional, murió tras luchar contra la enfermedad que no pudo superar. Ha muerto Spinetta. Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo como una cola. www.rebeldes.org.ar. Parece que 2 meses y medio es un tiempo relativamente corto, pero en cuestión de noticias pasaron muchísimas cosas. No sé por dónde empezar, si por el final o por el comienzo. Debatámoslo acá, brevemente. Empezamos por el final, brevemente, para decir sí. Que una de las noticias más tristes, no sé si del verano, sino tal vez de nuestras vidas, es la muerte del Flaco Spinetta. No nos tocó estar al aire en ese momento, porque fue durante el verano. Lamentablemente no lo pudimos homenajear en el momento, pero terminamos el collage con esta noticia como para recordarlo y para decir que fue uno de los, una de las personas más importantes de este país, creo que de todos los tiempos. Y que aparte de culminar nuestro collage, va a ser quien nos va a acompañar a lo largo del año, seguramente culminando casi todos los resúmenes informativos, con esa frase que coincide mucho con lo que queremos mostrar nosotros cuando hacemos un collage de noticias, un pantallazo o un radiazo en este caso, un audio muy importante que resuma todo lo que sucedió en una semana. Y nos parece que una forma de resumir lo que sucede en nuestras vidas cuando escuchamos al Flaco es tenerlo presente en el collage. Lamentablemente muchas veces es un collage de la depredación humana, como dice él. Tiene mucha razón en eso. Pero más allá de Luis Alberto Spinetta, hubo muchas noticias para un verano que habitualmente, en Argentina y en Buenos Aires en particular, suele ser tranquilo. Solemos tener veranos donde a nivel político no pasa demasiado, a nivel judicial está la feria, entonces no tenés grandes novedades con las causas que de renombre nacional e internacional, pero sin embargo tuvimos un verano más que agitado. Empezamos el verano allá por el 31 de diciembre, perdón, me corrijo, madrugada del 1 de enero del 2011 con el asesinato de Carlos Soria. Sí, ya podemos decir que es asesinato porque se comprueba y se imputa a la esposa como la autora de este homicidio. Parece que allí en Río Negro algunos festejaron este asesinato, otros los seguidores de Soria no tanto. Recordemos, Soria, este gobernador de Río Negro, fue titular de la CIDE. Durante el año 2002, cuando mataron a Costequi Santillán, fue quien entregó un informe minucioso al entonces presidente Eduardo Duhalde sobre actividades que muchos grupos piqueteros estaban haciendo relacionadas con la FARC de Colombia y con grupos de liberación nacional en México, conexiones internacionales de grupos que podían atentar contra la seguridad nacional, según planteaban en aquel informe allá por el año 2002. Luego, durante mucho tiempo, se desempeñó como diputado. En realidad ya lo venía haciendo y después fue diputado nacional por la provincia de Río Negro y en un intento válido a nivel democrático, cuestionable desde lo que significa la voluntad popular, según nuestra postura, elegido gobernador de Río Negro, asumió el 10 de diciembre, murió el 31, el primero a la madrugada, en esta situación confusa, pero que tiene que ver con un asesinato. Igual me parece que lo más importante del resumen pasa por dos o tres ejes. Uno es la cuestión subtes. Sí, que continúa. O sea, la cuestión de subtes que continúa, no tanto la pelea de quién se hace cargo de los subtes, sino la cuestión de fondo es, no sé, digamos, no es si ver si el gobierno nacional o el gobierno de la ciudad se hace cargo, sino si se hace cargo el Estado o una empresa privada de los subtes. Me parece que la discusión de fondo está ahí, que está linkeada fuertemente con lo que pasó en Once y los trenes. Me parece que la discusión de los trenes, más que si la culpa fue del Motorman o fue de la empresa o fue de los, comillas grandes, como dijo Schiavi, sí, de los usuarios por viajar todos en el primer vagón cuando llega a destino, o si hubiese sido un ferido hubieran muerto menos personas, las boludeces que dijo Schiavi. La discusión es quién se hace cargo del sistema de transporte público de Argentina. Sí, la discusión, digamos, cobra relevancia superlativa, la cuestión de transporte en el país, sobre todo si tenemos en cuenta que este gobierno ha planteado un plan industrial de acá a 10 años, un plan que si uno quisiera llevarlo adelante de una manera totalmente eficaz y eficiente, no puede prescindir del transporte público, en particular de los trenes. No podemos transportar las mercaderías en el país en camiones. Y rehacer el tendido ferroviario es una tarea pendiente que tiene este gobierno, que ya lleva dos periodos, está en el tercero, y que no tiene que ver, me parece que la cuestión no pasa como se pensó el tendido ferroviario a fines del 1800, 1900, que es un gran embudo que confluye en Buenos Aires para sacar las mercaderías. Me parece que si tenemos que pensar un sistema ferroviario, tenemos que pensar en un sistema ferroviario al estilo de grilla que pueda comunicar cada rincón de nuestro país y que no sea un mero medio de transporte para sacar materias primas. En la semana, durante el programa La Mar en Coche, entrevistaban a Jaime Sorín, que es miembro de Carta Abierta, aparte de ser exdecano de la Facultad de Arquitectura, y un hombre que diseñó un ensayo literario que habla de las vías argentinas. Son varios autores componiendo una investigación y una lectura que se hizo en el año 2002 y que fue reformulada en el año 2010 sobre el estado de los ferrocarriles. Y él mismo, siendo inclusive un hombre de Carta Abierta, recordaba que el gobierno tiene una deuda pendiente con los transportes a nivel general y no con el ferrocarril Sarmiento solamente. Esto tiene que ver con lo que decía José, una vista mucho más macro de lo que significa reformular la cuestión transportes en la República Argentina, que durante mucho tiempo fue sojuzgada y mandada bajo una alfombra sin importar demasiado. Dentro del Plan 2020 no está de las áreas de la industria que están programadas para ser desarrolladas en estos 10 años, no está la industria de ferrocarriles, o sea, no se contempla ni la fabricación de vagones, ni la instalación y la instalación de vías en el país. Es lamentable, pero sí. que hayan sido necesarios 51 muertos para que el Estado para darse cuenta de algo que estaba en boca de todos, pero que nadie se animaba a decirlo, evidentemente. En el verano pasaron muchísimas cosas, la operaron a Cristina de un supuesto cáncer, no era. Sí. Los medios arengando, mintieron, bueno, ya sabemos. Se tensa la relación con el Reino Unido de la Gran Bretaña por la soberanía de Malvinas. Pero bueno, todas estas cosas van a quedar para otro momento porque ahora vamos a escuchar música. La primera canción de este año 2012, yo les pido lo siguiente. Si tienen 2 segundos antes de que le demos play a este CD, vayan, búsquense unos auriculares para escucharla, porque lo que vamos a escuchar ahora va a ser a la banda Fútbol, que hace un tema para el disco Los Sellos, un disco homenaje al Eternauta, y el tema que vamos a escuchar se llama El Asedio de River. Adelante. Estereotipos. Cultura libre. El señor está en un plenario y de repente lo invitamos a pasar al aire y porque está en el plenario no puedo participar. Muy poco serio. Muy poco serio esto. Buenas tardes. Mi nombre es Diego Escliar. Estoy todas las mañanas en este estudio donde ustedes están ahora. Bienvenidos, buen retorno, Rebeldes Estereotipos. Simplemente decirles que estamos en un proceso de refundación. Ajá, bien. Me gusta ser parte de eso. Y que en este momento mi tarea de esa refundación es renovar el agua caliente y la yerba para seguir tomando mate. Y así moriremos, tomando mate. Está muy bien. El que dijo esto, decimos, es Diego Escliar, un hombre que nos acompaña, como bien comentaba, en las mañanas de FM La Tribu en La Mar en Coche, y que pueden escuchar de 9 a 12 es o reproducir en lamarencoche.wordpress.com. Ricardo Romero es mío. Ajá, bueno, hay una pelea. Yo sabía que venías, ese era tu único propósito, pero quiero que sepas que no lo es. Bueno, no, mientras se pelean ustedes sobre mi persona y la propiedad intelectual, que no es de nadie, porque aquí no hay propiedad intelectual, señores, vamos a contar que en este programa número 1 de la novena temporada vamos a hablar y compartir las conclusiones que nos otorgue Carlos Vicente, nuestro columnista de biodiversidad y soberanía alimentaria, a las puertas de lo que va a ser una tercera reunión, en este caso la Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria de los Movimientos y Organizaciones Sociales de América Latina, que comienza el próximo 22 de marzo en el Hotel Bauen. Durante 3 días estará debatiendo algo que es importante para todos en la Argentina y en toda Latinoamérica, así que estaremos compartiendo esos detalles. Vamos a hablar también con el director de la ONG chilena de Derechos Digitales, Francisco Vera, sobre la detención de Cristian Álvarez, que es administrador de Cuevana en Chile. Como bien escuchamos en el collage, Cuevana está siendo asediada judicialmente por diferentes editoras multinacionales de contenidos de cine. Y ya desandando el camino del primer programa, vamos a estar charlando con Claudio Bernardes, que fue uno de los organizadores del Festival de Cine Creative Commons que se llevó adelante esta semana en el auditorio de TEA. Así que para conocer las conclusiones, las reflexiones de ese festival, estará del otro lado del teléfono. Señoras, señores, la mesa está servida, Rebeldes a la Cancha, 15 horas 30 minutos en la República Argentina, y ahora la tanda publicitaria para que sigas comprando mientras compartís libremente este programa. ¿Dónde está la mesa, señor? Acá está, señor. Ah. El pollo, acá tenés el... ¡La tribu! ¡La tribu! ¡La tribu! ¡La tribu!